Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando le está diciendo aquí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua Mashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, la salvación de Yeshua Mashiach, la fe igualmente preciosa que la nuestra, le dice. Sí. ¿Aquí cómo se los está poniendo, mi hermano? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Es a eso a lo que se refiere? Así es, mi hermano. Vamos a Tito. Tito 1:3. Sí, lo conozco también, creo. Ya se me ha mirado a lo que se refiere aquí. A ver. Uno. Ajá. Tres. Sí. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí bueno, se lo vuelve a mencionar, dice a su debido. Adelante. Pero aquí es un título que se le ha puesto a Yeshua como Dios, no que sea Dios mismo. Un título como Elohim, no que sea Elohim mismo directamente. Sí, le escucho. Digo, hermano, que no podemos tratar a Yeshua Amasiar como Dios mismo directamente. Es un título que él tiene hasta que ya tenga todos sus enemigos debajo del estrado de sus pies, hasta que ya entregue la autoridad que tiene. Sí, le entendí muy bien, mi hermano. Mi hermano, ¿usted qué considera acerca de la palabra Dios, mi hermano? ¿Qué es? ¿O qué significado tiene para usted? La palabra Dios, un poderío, como el Todopoderoso. Perfecto, mi hermano. Vamos a... No existen dos, mi hermano. Efectivamente. Antes si no a esto, no existen dos. Ahí, vamos ahí. Al Salmo 45, mi hermano. Sí. Salmo 45. Pues si hablamos de dos hermanos, ya estaríamos apoyando la doctrina de los titeístas, de lo de las 21 tesis de Tito. Que ellos dicen que hay dos. Lo que pasa, mi hermano. El mayor y el menor. Mi hermano. Lo que pasa es que yo no quiero cambiar en ningún momento su pensamiento. Casi siento que lo que me dice con respecto al Padre y al Hijo es coherente, o sea, está bien, pero nada más quiero abrir su mente en cuanto a la palabra Dios, el significado que tiene para usted. Amén. Ahora sí que usted vea con la Escritura, vea con la Escritura qué habla con respecto a esta palabra. En realidad, okay. Usted me lo dijo o me lo mencionó como un poderoso. Esto es lo que usted entiende como Dios. Yo en este caso le voy a mostrar lo que dice la Escritura acerca de qué es o cómo es un Dios o qué significado tiene. Pero no queriendo cambiar el hecho de decirle, mire, hay varios. No es mi intención, porque que no, yo nada más creo en un solo Elohim y poderoso, y Yeshua el Mashiach. Pero la Escritura está mencionando cosas con respecto a Elohim o con respecto a Dios en el mismo hebreo, cosas que para el mismo hebreo, hablando de las personas de Israel, no pudieron comprender, no pudieron entender. Y por causa de esto se hicieron conceptos que no eran, se hicieron doctrinas que no eran. Entonces esto es lo que le quiero mostrar, no cambiando lo que realmente nos está diciendo la Escritura, sino en realidad mostrándole con respecto a las palabras, nada más al sentido de las palabras, qué quiere decir acerca de Dios, o sea de la palabra Dios. Sí, para mi opinión sería Salmo todo 45. Sí, 45, ya lo tengo. Versículo 6 y 7. Amén, lo tengo ya aquí. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Quién es este Dios, mi hermano? El Eterno. Bueno, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría a tus compañeros. Dice el versículo 6, tu trono, oh Dios, si estamos hablando que este Dios es el poderoso, es eterno y para siempre, cetro de justicia, cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Ah, caray, ¿Dios ungió a Dios? No, el Dios en este tuyo. Caso, hermano, esto es una profecía de lo que dice en Hebreos capítulo 1, verso 8. Que se le da el mismo pero título. Pero a eso me refiero, hermano. A eso me refiero precisamente. Amén, se le da el mismo que título. En realidad... Entonces estaríamos diciendo que el Mesías es poderoso, desde el significado que usted tiene. Sí, es poderoso, pero el todopoderoso yo diré que es Yahweh. Poderoso, sí. Entonces hablamos de dos poderosos. Pero hermano, pero un solo Dios. Lo que pasa, mi hermano, es que la palabra Dios, como usted lo mencionó, o más bien, como se menciona, es un título, no es un un adjetivo calificativo como para decir poderoso. ¿Por qué no? Cuando se da cuenta que esto, que este se cumple tanto en el Padre como en el Hijo, y va ahí a Deuteronomio, está consciente que aquí en el hebreo dice Elohim, ¿verdad? Amén, así es. ¿Sí tiene el Strong abierto, mi hermano? No, lo tengo cerrado. Un momentito. Ábralo, por favor, mi hermano. Mientras que se me abre, quisiera comentar algo, hermano. Yo siempre he dicho, y creo que no me equivoco, quitando ya lo que he aprendido, por último, de los mesiánicos, vamos a dejar eso un poco ahora afuera. Vamos a olvidarme que he estado estudiando doctrina mesiánica, pero quiero acordarme de la doctrina antigua que yo siempre he tenido. Es un Dios pero y un Señor, no dos dioses, un Dios y un Señor, donde siempre los hemos tenido desde el principio hasta el fin. Él es el Alfa y el Omega, tanto uno como el otro. En este caso, mi hermano, ahora sí que obedeciendo a lo que le menciona la Escritura, ahí se lo menciona como dos Elohim, como dos dioses. Y lo importante, mi hermano, en este caso, ver que la palabra Elohim no es lo que nosotros tenemos como concepto, no es lo que nosotros pensamos, es muy diferente, mi hermano. A ver, ya tengo es nada cuenta, más hermano. Eso sí, sí, lo sí, que pasa ser, es que hermano, la palabra el salmo primero, el salmo 45, versículos 6 y 7, cheque la palabra Elohim o Dios, es H430. Sí, Salmo 45, a ver un momentito. Sí, sí, yo sé, hermano, porque también lo he estudiado. Lo estuve estudiando cuando antiguamente estaba con los titeístas, con la gente esta de Tito Martínez, donde la palabra Elohim se le ha dado incluso hasta como título antiguamente, incluso hasta a los jueces. Pero entonces, no, mi hermano. ¿Cómo? Esa es una traducción meramente judía, porque no quieren aceptar, porque no pueden aceptar que existan más Elohim. Pero sí, precisamente el Mesías se los dijo. Cuando él dice que era hijo de Elohim, y ellos quisieron agarrar piedras para golpearlo, y les dijo, ¿por qué agarráis piedras? ¿Ya revisó que viene aquí Elohim, mi hermano? Lo estoy haciendo. Donde dice Dios, ¿no? Que es H430. Ajá. Ya vio, viene, ¿verdad? Que sí es Elohim. Sí, pone Elohim. Así es, pone Mire, Elohim. Ahora vamos a Juan, mi hermano. Vamos a Juan. Juan capítulo 10. Ok, 10. ¿Qué versículo? Versículo 29, mi hermano. En adelante. ¿Lo leo o miro algo ahí en el tongo? No, léalo, mi hermano, léalo. Ahorita léalo. Mi padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y el padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sigo? Jesús ¿Sí? le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, hasta vosotros ahí. Sí, ok. ¿Ellos por qué le querían apedrear, mi hermano? Porque se hacía Dios. Y ciertamente les dice Yeshua. Yeshua les respondió: no está escrito en vuestra ley: dioses sois. Y la escritura no puede ser quebrantada, les dijo. ¿Por qué la quebrantaban, mi hermano? Porque para ellos no podían existir más Elohim. Esa es la creencia del judío, que no pueden existir más Elohim. Mas sin embargo aquí les está diciendo el Mesías: ¿por qué me queréis apedrear? Porque te haces Elohim. ¿No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. El mesiánico hace exactamente lo mismo, mi hermano. El mesiánico le da un concepto que en realidad no está bien, que en realidad está mal a esa palabra. Vamos a ver dónde los llamó Elohim. Salmo 82, versículo del Salmo. Salmo 82, versículo 6. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres hasta moriréis. Ahí. ¿Sabe qué le ponen los judíos aquí cuando dice: vosotros sois dioses? Revíselo en el Strong, mi hermano. ¿Qué palabra aparece ahí? Sí, parece, a ver. Elohim. Es Elohim. Dioses. Pero ¿sabe qué le pone el judío? Le pone jueces. Porque para ellos no pueden existir más Elohim, más que uno solo. Pero la escritura no puede ser quebrantada. Yo dije: vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. A ellos les llamó Elohim. ¿Por qué les llama Elohim? ¿Qué es el hecho de ser Elohim? ¿Era porque hablaban de parte de Dios? Génesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 22. Aquí les dijo que si comen del árbol van a ser como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Da la característica de sabiendo el bien y el mal. Versículo 22. Y dijo Yahweh Elohim: Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el arco de la vida. Ahora el hombre es como uno de nosotros, un Elohim, sabiendo el bien y el mal. El término Elohim no se le da a aquel que es poderoso, mi hermano. ¿Por qué? Porque es el término que también se utiliza para los dioses que no tienen ningún poder, ninguna fuerza. Deuteronomio capítulo 6, verso 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Revise la palabra ahí a los dioses. Elohim. Es la misma, mi hermano. ¿Y acaso tienen esas figuras o esas imágenes algún poder? No. Por lo tanto, el concepto que se tiene de Elohim no está bien. Y Elohim, hay muchos. Pues ahí en el Salmo le está diciendo, no dice Elohim sois. Si llamó a Elohim a hombres a los cuales les dio la escritura, les dio la palabra. Elohim hay muchos. Sí, amén. Pero con esto, hermano, ¿con qué fin queremos llegar al final? Que en realidad el Mashiach es Elohim, Yeshua es Elohim también, pero no desde un punto de vista como lo mencionó mi hermano. No tiene nada que ver con que sea uno más poderoso que el otro. Pues incluso allí en el Génesis, cuando dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, está hablando como de dos personas. Sí. Como de dos seres. Y ahí ya estaba Yeshua y ahí ya estaba el Padre. Y se están diciendo Elohim a sí mismos. Pero no es, en este caso no tiene... No va por el lado del poder. Donde se lo separa bien clarito, mi hermano, el Salmo 91. Vamos a checarlo. 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí le sitúa dos tiempos, mi hermano. El que habita al abrigo del Altísimo, del El Yom, si lo checa en el hebreo, si ahorita habita estamos en ese abrigo del Altísimo, entonces moraremos tiempo futuro bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Okay. Si nosotros habitamos al abrigo del Mashiach, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. El Mashiach les dijo ahí en Jerusalén: Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar a las gallinas, a los pollitos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Vuestra casa será dejada desierta. Si habitamos al abrigo del Mashiach, moraremos bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. El Mashiach también es Elohim. E incluso los reyes eran Elohim. Y no solo los reyes, sino aquellos a quienes les fue dada la palabra. Estos eran Elohim. Y no tiene ningún poder. Por eso es que no. Es distinto. Sino que en este caso se le ha dado autoridad. A todo aquello que tiene autoridad se le llama Elohim, entonces. No significa que sean poderosos, sino autoridad. De algo. ¿A eso nos referimos? Lo que pasa es que la palabra Elohim, mi hermano, es un poquito complicada desde el hebreo decir es este o es aquel. Porque en realidad tanto esa palabra Elohim se la da a aquellos a quienes les es dado a conocer la palabra. Allá Adam le dice, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, como un Elohim, conociendo el bien y el mal. Y sin embargo también esa palabra Elohim se la dan a los ídolos, quienes ni conocen ni saben ni nada, pero no representa algún poder. Es complicada esta palabra, mi hermano. Sí, nada más que en realidad el hecho de que la reciba uno, u otro, no hay complicación. A mí esto me suena, hermano, como algo de pluralidad, de politeísmo, mejor dicho. No, mi hermano, ¿cómo cree? A ningún hombre honramos, ni adoramos. No, si no me refiero a eso, hermano. Si la doctrina politeísta no adora a los hombres, sino en este caso a varios dioses, como si fuese uno solo. Lo que pasa es que en realidad no ha modificado en realidad dentro de su mente el concepto de que Elohim no representa a un poderoso, mi hermano. En realidad este concepto es muy propio de lo que es el mesianismo, mi hermano. Que Dios es uno. Lo dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, como dice el Semá. Oye Israel, Yahweh tu Dios uno es. Sí, Ejad, ya sé que eso es una unidad. O uno, mejor dicho. Es una unidad, mi hermano. Mire, esto de la palabra Ejad se lo explica ahí el mismo Mesías, mi hermano. En Juan capítulo 17, perdón. Entonces, estamos hablando entonces de politeísmo. Es que quiero quitarme la duda. ¿Es politeísmo? Claro que no, pues, mi hermano. En vez de ser un triniteísmo, un trinitario, o una doctrina tampoco trinitaria, de tres en uno es dos en tampoco, uno. Tampoco, mi hermano. Politeísmo. Lo que pasa es que en realidad, mi hermano, nuevamente, le damos a conocer lo que la escritura está mencionando, no un concepto de uno. Esto es lo que el judío mismo no pudo entender, mi hermano. Por causa de que acá está escrito un solo Elohim, el Mesías llega y se hace de ser Elohim y lo querían apedrear. Si usted se lo encuentra y se hace ser Elohim a sí mismo, ¿lo apedrearía, mi hermano? Hombre, si estuviese en esa época, sí. ¿Por qué, mi hermano? Iría en contra de las escrituras. Es lo que les está reclamando ahí el mismo Mesías a ellos. Porque se está haciendo Dios a sí mismo, cuando Dios hay solamente uno. ¿Pero usted cree en el Mashiach, mi hermano? Amén, como el Hijo de Dios. ¿Cree en Yeshua como el Mashiach? Sí, como el Hijo de Dios. ¿Y cree que él se haya equivocado, mi hermano? No, en nada. Pero el Mesías como entonces, el Hijo de Dios. ¿Por qué lo querían apedrear? Pero porque él se hizo Dios, pero él no era Dios. Él solamente tenía las obras del Padre, la palabra del Padre. Y podría actuar como el Padre mismo. Sin ser el Padre, podía actuar como el Padre. Porque de esa manera él pudo perdonar pecados. Porque podía actuar como el Padre sin ser el Padre, porque tenía la autoridad del Padre. Yo le entiendo, mi hermano, nada más que en este caso la escritura no puede ser quebrantada. Si ahí le está llamando Elohim a aquellos a quienes les dio la palabra, entonces iría usted en contra de lo que es, de lo que está escrito, no en contra del Mashiach, sino en contra de lo que está escrito. Es ahí el detalle, los judíos ahí no le pudieron entender. Él se hacía Elohim porque era Elohim. Sin embargo, los judíos no pudieron entender eso. Le pregunto a usted que si cree en el Mashiach, pero también le pregunto que si usted viera que el Mashiach se hace Elohim, lo apedrearía. ¿Cómo puede ser posible esto, mi hermano? Porque ahí se hizo Elohim. Amén, hermano, se hizo ahí Elohim. Ahí Juan se hizo Elohim y se lo sustentó. Amén, hermano, pero aunque se haga y les Elohim, dijo, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Pero una cosa es tener el título como Elohim, otra cosa es serlo. Lo que pasa, mi hermano, acuérdese bien claro, se tiene que quitar el hecho de que se piensa que Elohim es un poderoso, porque Elohim se le da también a los ídolos. Sí, Elohim se le da el título a los reyes. Elohim se le da el título a los hombres, a Moshe, a Adán, a Eva. Todos ellos son Elohim, pues a ellos les fue dada la palabra. A nosotros nos está haciendo Elohim. Sí, hermano, eso sí. Eso, Shalom, eso mi hermano como... David. Shalom, mi hermano David. Eso es porque conocemos el bien y el... Me llamo Alfonso. Perdón. Eso es porque... Mi hermano David. Lo que se te está... Sí, dígame. Es que la palabra Elohim no es una palabra especial como te la pinta el mesianismo. La palabra Elohim es una palabra común. Es tan común como la palabra Dios. No denota nada sagrado, no denota nada divino, nada místico. Es un título de autoridad que se le da a los reyes, que se le da bien a las personas, que se le da al ser humano, así como se le da a cualquiera que tiene autoridad, en este caso al Mesías. Lo que pasa es que usted desde hace rato está pensando. Tú tienes el pensamiento de que Dios significa, o sea, Dios es igual a Todopoderoso, y no es así, mi hermano. Eso es lo que se te trata de que comprendas. O sea, porque si no, sí sería totalmente politeísta, porque Adán fue Elohim, Moisés fue Elohim, Abraham fue Elohim, Noé fue Elohim, Pablo fue Elohim, Juan fue Elohim, Mateo fue Elohim, Jesús fue Elohim, Judas fue Elohim. ¿Quién más quieres que sea Elohim? ¿Quién más te gusta para que sea Elohim? David fue Elohim. Vamos, todos los de las 12 tribus son Elohim. O sea, la palabra en sí no denota nada, no debería denotar nada más que ese título, porque de esa manera es que se puede comprender no solamente esa parte, sino toda parte, sino las partes donde te habla de Elohim, donde te habla de Dios como un título de acuerdo al contexto. ¿Me explico? O sea, tú hace rato me decías, comentabas que para ti Dios era todopoderoso, y realmente no es así. Pero el mesiánico piensa que la palabra de Elohim es lo kadosh, cuando si tú nada más dices la palabra E-L, ya te estás refiriendo al HaKadosh Baruj Hu, al ser supremo, al padre, a Abba. Nada más con decir él, ya te estás refiriendo al Kadosh. Ok, entiendo. Sí, Alfonso, perdón. Sí, perdón, te decía que me llamo Alfonso, mi hermano. Te quería comentar que nosotros te entendemos claramente lo que tú estás comentando, y eso es respaldable con lo que estás comentando. La diferencia que se te está marcando es de que hay versículos que, aparte del Shema, como hablando de uno solo, existe la palabra que Elohim ungió a Elohim. Entonces no podemos pasar por alto ese tipo de hechos, porque si pasamos por alto ese tipo de hechos, estaríamos en contra de lo que está escrito, no nada más en la palabra, sino en el mismo hebreo, porque en el hebreo te enseña que Elohim ungió a Elohim. Y también, de la misma manera, estaríamos pasando por alto el hecho que dijo: yo dije, vosotros sois Elohim. Y si le dijo Elohim a aquellos a los que fue hecha la palabra de Elohim, es la figura que te está tratando de hacer ver cuando dice la escritura: Elohim es espíritu, y tales adoradores busca que le adoren en espíritu. En otras palabras, si tú guardas los mandamientos que Elohim te da, tú te haces como un Elohim. Y si tú, el Padre dice que es Ruach, tú también eres Ruach. Pero si tú has escuchado el Ruach del Padre y no te sujetas a su Ruach, entonces, en vez de decir que eres tu Ruach, eres carne, porque todavía el pecado está en ti. De la misma manera, a Israel y al pueblo judío se le enseñó a guardar los mandamientos, pero sin embargo agarraban piedras para asesinarlo cuando el mandamiento de la Mishvá decía: no asesinarás. Entonces, cuando el Mesías estaba con el pueblo judío, les decía: ¿quién de ustedes me culpa de pecado? y les hacía este énfasis porque en muchas ocasiones le querían apedrear para darle muerte, y él preguntaba y le decía constantemente: ¿quién me culpa de pecado? Y nadie alzaba la voz para decir: es que te hemos visto hacer esto. Y el Mesías, cuando le iban a agarrar a pedradas, dijo: ¿por qué buena obra me queréis apedrear? Dice: por buena obra, dijeron los judíos, no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Y el Mesías le contesta: ¿no está escrito en vuestra ley, en vuestra Torah, vosotros sois Elohim? Y la escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, que por la idea de creer que hay un solo Elohim, todos los versículos donde habla de dos Elohim, simplemente agarran, los quitan y los echan a la basura, y no se explican. Eso ha pasado durante miles de años, y ha pasado durante miles de años, y el mismo libro de las escrituras te muestra que realmente el maestro dice que los príncipes de aquel tiempo no lo pudieron entender, porque esto había estado oculto desde los siglos y edades. Te voy a invitar, mi hermano, que veas Romanos, pero primera carta a los Corintios, para que veas que esto estaba oculto desde aquellos tiempos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 9, mi hermano. 6 al 9. Sin embargo, primera a los Corintios 2, versículo 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para que los que le aman. Para aquellos que le aman. ¿Cuál sabiduría oculta, hermano? Dice que había estado oculta. La sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno menciona aquí de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubiera crucificado al Adón de la gloria, nunca lo hubieran tratado de apedrear y nunca lo hubieran tratado de matar, cuando decía que era el hijo de Elohim, y la querían matar porque él hablaba la verdad. Por eso él preguntaba: ¿por qué causa me queréis dar muerte? ¿Por qué me queréis apedrear? Y le decían: si yo les hablo la verdad, ¿por qué me queréis matar? Y él les expresaba en una y en otra y en otra y en otra ocasión, y a él a cada rato agarraban las piedras los judíos. Y te hablo de los judíos porque en Judea era donde le querían matar constantemente. Lo encuentras en el Juan capítulo 8, capítulo 6, lo encuentras en el capítulo 10, lo encuentras en el capítulo 8, en el cual constantemente agarraban las piedras para darle muerte, en el 10. Entonces, lo importante, mi hermano, es de que esto no lo había escuchado Israel, porque se hicieron una imagen de la palabra Elohim, así como se hicieron una imagen de muchas palabras en el hebreo. Entonces, lo importante aquí es que yo no te quiero decir que alguien es más poderoso que el propio Todopoderoso. Para eso existe la palabra Shaddai, al Padre Eterno, el cual es todopoderoso. Entonces, si la palabra Shaddai quiere decirte todopoderoso, entonces la palabra Elohim no se le debe atribuir al todopoderoso en esa forma, porque la misma palabra Elohim tiene un significado que desde el punto de vista hebreo se le ha dado muchas atribuciones o muchos títulos y muchos significados. Es lo mismo que te enseña un judío ortodoxo de lo que te enseña un caraíta. No es lo mismo que te enseña el caraíta al sefardí. No es lo mismo que te enseñan ellos a un judío liberal. No es lo mismo que te enseña un judío de los que te acabo de mencionar al mesianismo. Hoy en día tú escuchas y dices, ¿de dónde sacaron el nombre Yahweh? Bueno, los judíos ortodoxos no lo mencionan, el judaísmo no lo menciona. Entonces tú dices, claramente te das cuenta que todo el mundo hace y enseña lo que cree que así es correcto. Entonces, si el judío nos acercamos al judaísmo, si respetáramos al judío ortodoxo y al judaísmo que durante miles de años ha enseñado de una manera, allá nunca vas a encontrar que le digan Yahweh. Entonces hay que investigar por qué hoy en día se le llama así. Entendiendo acerca de las escrituras todo lo que está escrito por los profetas, nos damos cuenta que realmente estos versículos, dice la escritura, que estaban ocultos desde los siglos y los tiempos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus siervos, ha sido manifestado a aquellos que le están buscando. Colosenses capítulo 1 versículo 25 también te dice lo mismo, que esto había estado oculto desde los tiempos antiguos. Te invito a que lo leas, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 25, versículo 26 y 27, por favor. De la cual fui hecho ministro según la administración de Elohim, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Elohim quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Si te fijas, nuevamente dice que él tiene que anunciar esta palabra de Elohim, porque el verso 25 lo hace claramente, de la cual soy hecho. En el griego viene la palabra diáconos. Si diáconos, en este caso, la palabra aquí ministro, la ponen, es un siervo. Realmente la palabra que venga debe decir siervo, porque el Mesías nunca dejó un titulado. Y dice así, según la dispensación de Elohim, que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Elohim, no su pensamiento, sino la palabra de Elohim, a saber el misterio. ¿Cuál misterio? Si todo el mundo anuncia la palabra de una manera tan libre y tan clara, nada más en mi país hay 6,000 religiones, mi hermano, 6,000 religiones que creen en Cristo Jesús y que creen en Yeshua, y que de esos 6,000 grupos, todos están divididos. Unos guardan el sábado, otros guardan domingo, los que guardan sábado no creen en esto y no creen en el otro, los que guardan el Shabbat guardan todas las fiestas, otros nada más guardan tres. Entonces tú ves que hay una división tremenda con respecto a las doctrinas y las enseñanzas. Y es cierto, y cuando tú le preguntas, ¿dónde está lo oculto que está diciendo aquí Saulo? ¿Dónde está lo oculto lo que está diciendo aquí a los romanos? ¿Dónde está lo oculto que dijo el Mesías que iba a abrir su boca, iba a declarar cosas escondidas? A eso se está refiriendo. Que aún estando los versículos ahí en nuestros ojos, no queremos creer lo que vemos, porque estamos diseñados en una forma de pensar. Así de la misma manera el judío, cuando veía que el Mesías dice, no está escrito en vuestra Torá, y les dijo, su Torá no como mía, no está escrita en vuestra Torá, vosotros sois Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Te imaginas que ese pueblo que escuchaba y que sabía el hebreo porque hablaban hebreo, no entendían lo que les decía porque nunca habían indagado ese verso, como no habían indagado Isaías 45? Y te das cuenta que el Mesías junto con Saulo dice que iba, como dice este verso 26, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Elohim hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Mashiach, en vosotros la esperanza de gloria. Y tú dices, ¿cuál misterio? Si realmente hay un misterio, ¿por qué la gente no lo ve? Ah, por eso, porque no todos quieren ver todo lo que está escrito acerca de ello. Yo entiendo que le quieran dar el título de poderoso, pero yo sé que el ídolo no es poderoso. Los narratín dice, es que son poderosos porque la gente cree en él. No, la gente los ve como poderosos, pero la gente, no el ídolo, porque Saulo y todos nosotros sabemos que el ídolo no es nada. Yo puedo agarrar un martillo y lo rompo y no va a chistear ni me va a decir nada, porque es absolutamente una sola piedra. Tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene orejas y no oye, tiene manos y no palpa, tiene pies y no anda. Semejantes son aquellos que los hacen y creen en ellos. De esa misma manera te puedo decir que el ídolo o los dioses de las naciones no tienen ningún solo poder. Pero desde la perspectiva narratín y desde la perspectiva mesiánica se dice que el ídolo tiene poder. Y eso es mentira, porque si le podemos atribuir a alguien es al Shaddai. Y al el Shaddai nada más se le da al único todopoderoso. No se le da al Mesías este título. Entonces, esto que estás mencionando, te lo dice también Filipenses. Pero acuérdate que se le quita el título de Elohim a Mashiach, o no, dice que no acepta este título que se le da al Padre como Elohim, pero hay que entender la diferencia. Él te está diciendo que es Elohim no porque sea todopoderoso, ni porque los hombres sean poderosos. No tiene absolutamente nada que ver. Te voy a invitar a que veas Filipenses y observa que habla acerca del Mesías, y te dice que en él se le dio una potestad y una autoridad. Mira, Filipenses capítulo 3, mi hermano, perdón, capítulo sí. 2, versículo 6, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Yo doblo las rodillas al Todopoderoso y digo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim de todos aquellos que han creído en ti. Porque el Mesías dijo, las palabras que yo os hablo no son mías, son del que me envió, del Todopoderoso. Ah, entonces nosotros doblamos las rodillas a él. Pero fíjate lo que está diciendo en los versos adelante, porque dice que no tuvo ser por usurpación ser igual a él. Pero fíjate que dice, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí te das cuenta que él estando en la gloria con el Padre, él estando allá, dice que se hizo siervo. ¿Por qué dice que se hizo siervo? Ah, porque el que da la autoridad de todas las cosas y la palabra que tienes en tus ojos desde el Bereshit hasta el libro de Apocalipsis viene de él, no viene del Mesías. Entonces nosotros creemos en ese poderoso, y el Mesías como siervo vino y la anunció para que nosotros, sus siervos, también la anunciáramos a las naciones. Eso nadie lo pelea, porque realmente todo lo que está escrito proviene de él, porque quiere que él entendamos que su pueblo fue rebelde, fue un pueblo contradictor, fue un pueblo que no se sujetó a sus mandamientos, y está escrito para que nosotros no hagamos y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Pero ¿cuál es el error que cometemos? Que no escudriñamos las escrituras, porque el Mesías dijo, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y te das cuenta que se hizo a un siervo, y dice, hallando en la condición como hombre, verso 8, hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre le dijo, vas a ir, vas a demostrarle al pueblo que siendo tu carne, no vas a pecar, y vas a morir por todos ellos y vas a recibir muerte. Vas a ser azotado, vas a ser humillado, porque está escrito desde el Salmo, capítulo 22, todo lo que iba a padecer. Palabras en simbología que dice, toros de Basán me rodearon, perros me cercaron, echaron suertes de mis ropas. Y dices tú, qué impresionante que el Mesías sabía todo eso. Y aún sabiéndolo, dice que se hizo obediente. Se hizo obediente a aquel Elohim, Shaddai Todopoderoso. Porque Mashiach no se le da el título del Shaddai. Nada más se le da el Todopoderoso. Pero eso es lo que hace la diferencia. Los Elohim Puede ser un hombre, puede ser un hombre, un rey, puede ser el Todopoderoso, puede ser hasta un ídolo, Elohim. Pero no hay que descartar los versículos que están allí, porque eso es lo que hizo Israel. Entonces te dice aquí claramente que fue obediente. Es lo mismo que te está pidiendo a ti. ¿No te llamas hijo de Elohim? Entonces, como tal, si eres hijo de Elohim, guarda sus mandamientos, porque de lo contrario, si no los guardas, eres mentiroso y no eres hijo de él. Entonces, amén, no eres de la imagen ni de la semejanza. Y dice Juan capítulo 4, verso 24, Elohim es espíritu. Y si él es espíritu, dice, tales adoradores busca que tú también seas espíritu, no carne, porque tu carne siempre se va a contaminar del pecado. Aléjate del pecado y dejarás de ser carne y serás rúa. Por eso está escrito en Juan capítulo 3, verso 7 y verso 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, porque está en pecado. Mas lo que es nacido del ruaj, que del Padre, ruaj es. Tú debes de ser ruaj. Así como Elohim es Elohim, tú debes de ser Elohim. O hay versículos que están tan complicados de entender desde la perspectiva castellana cuando dice, sé perfectos, eso lo dijo Mashiach, sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Te imaginas llegar a la perfección de Elohim? Pero no te está diciendo que seas como Elohim en la perfección castellana. Te está diciendo que seas perfecto como en la escritura hebrea. Y si no sabe uno qué significa ser perfecto desde la perspectiva hebrea, ya toda la condición cayó porque no entendimos lo que quiso decirnos. Porque el Mashiach nos dijo, sé santos como yo soy santo. Pero te dice, sé perfecto como vuestro Padre que está en los Shamayim es perfecto. Y dices tú, ¿cómo puedo llegar a esa perfección? No lo veas desde el castellano, tienes que verlo desde el hebreo. Pero si no entiendes cómo ser perfecto en hebreo, porque no sabemos el significado, así como no sabemos el significado de la palabra Elohim, quiere decir que estamos alejados de tratar de comprender qué quiso decir el Mashiach con ser perfectos. Regresando a Filipenses, nuevamente dice así, mi hermano. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Elohim también le ensalzó a lo sumo por la obediencia, lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Yeshua Mashiach es el Adón y la gloria de Elohim Padre. Entonces se entiende que por causa de que fue obediente, porque obedeció, él también era ruaj, porque está escrito, el viento donde quiere sopla, Mashiach anunció su palabra, porque eso significa el viento. Está escrito en el Salmo 104, verso 4, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y claramente te das cuenta que Mashiach fue como ese viento, porque Yeshua dijo, el viento donde quiere sopla, oye su mensaje o su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruaj. Saulo también era como el viento. Por eso nos dice que no andemos por todo viento de doctrina. Y claramente hay que entender esos conceptos de la simbología o de las parábolas que está tratando de transmitirnos. Entendemos entonces que la palabra Elohim no tiene como resultado que te vamos a adorar porque lo seas. Te vamos a ver como algo que eres de la esencia de Elohim, porque eres la esencia de Elohim cuando guardas sus mandamientos, porque vives como Elohim y andas como Elohim sujeto a sus mandamientos. ¿Y por qué eres como Elohim? Porque tú con tus obras magnificas que realmente eres hijo de él. Porque si andas en pecado, mentiroso eres y serás destruido, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la palabra Elohim no tiene como resultado decir que seamos más poderosos que él. Nos está diciendo que somos sus hijos porque vivimos como él vive, como él es. Porque te lo muestra Filipenses, que el Mesías se hizo siervo del Padre. Entonces si él se hizo siervo, ¿quién eres tú para decir que no te tienes que poner a su servicio? Ponte a sus servicios y cumplirás la palabra que está escrita, que eres hijo de Elohim porque guardaste su Torah, porque guardaste su misma, y realmente el Padre te levantará en el día postrero. Eso es lo que interesa, no es el hecho de ser igual a Elohim, porque el mismo Mashiach te lo describe en Filipenses, que nunca tuvo por usurpación ser igual a él. Yo tampoco me hago llamar Elohim, ni tampoco me hago llamar maestro, ni tampoco me hago llamar rabí, ni tampoco me hago llamar ministro, o etcétera, etcétera. Lo único que te podemos decir es que estamos para servir al Poderoso, pero sobre todo para demostrarte que que sirvo a él, es sirviéndote a ti el día que gustes, y cuando gustes estamos para servirte. No importa que sea en la mañana, en la tarde, en la noche, nada más échanos un gritito y estamos para servirte, mi hermano. Y lo único que te pedimos es que tengas mucha paciencia para con nosotros, porque el Padre lo único que espera es que enseñemos a su pueblo a someterse a sus mandamientos y sujetarse a ellos, porque nosotros no toleramos el pecado de la gente. No toleramos el pecado, porque la Escritura nos enseña que para que tú y todos nosotros alcancemos la vida eterna es la obediencia a sus mandamientos, y amén. Eso es lo que nos dará vida eterna. Pero desde así el punto es. De vista, si nos checamos con respecto a la palabra Ruaj, entonces vemos que ciertamente somos Ruaj, porque dice que lo que él está buscando es eso. Juan capítulo 4, verso 24, mi hermano. Juan 4, 24. 23 y 24, perdón. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Porque quiere que seas como él. Por eso te dice que tú eres Ruaj, si andas viviendo como él. Pero si no vives como él, no eres Ruaj, eres carne. Por eso él estaba pidiendo a Nicodemo que dejara esa carne y que le sirviera. Capítulo 3 de Juan, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruaj, Ruaj es. Entonces, lo que es nacido de esa carne, carne es, porque vive en pecado. Lo dice Romanos capítulo 8 y lo dice toda la Escritura. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, porque no se somete al Elohim. Y lo que es nacido del Ruaj, Ruaj es. Te das cuenta que eres igual al Padre, porque estás sometido a él. Y dices tú, qué increíble que realmente el Padre nos está diciendo que somos hijos de Elohim, pero te dice claramente quiénes son los hijos de Elohim. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Sí, mi hermano. Dice, mas a todos los que le recibieron, y claramente dice los que le reciben. Si tú no le recibes, no puedes ser hijo de Elohim. Mashiach le recibió, y por eso recibió el título de Elohim, porque guardó sus mandamientos. Por lo tanto, como eres hijo de Elohim, quiere decir que eres de la misma esencia de él y eres Elohim, pero como hijo, no como el dador de la vida, sino como hijo. Es a lo que trata de referirse. Mas a todos los que recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados, dice, fíjate, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Pero tú eres engendrado de carne y de sangre y de voluntad de varón. Amén. Sí, no, hermano, si todo esto sí está claro. Gloria al Señor que todo esto sí está claro. Sí. Y entonces, como somos carne, pero si vivimos en la carne, vivimos en el pecado. Y claramente, si vivimos en el Ruaj, esto es lo que hace diferencia. ¿Por qué? Porque claramente Él está diciéndonos que Él nos ha engendrado, no hemos nacido. porque amén. Claramente uno, una cosa es el engendrado y otro el nacido. Y cuando dice que los que le reciben se le da la potestad de ser hechos hijos de Elohim, pero en el engendramiento. ¿Cuándo es cuando es nacido lo que le estaba pidiendo? Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18, mi hermano. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que dice ahí claramente, mi hermano, que los nacidos de Elohim no pecan. No habla del engendrado, sino de aquel que ya conoció durante 9 meses en la simbología la palabra de Elohim, y eso que durante 9 meses se le enseñó y aprendió de él, entonces él recapacita y dice: voy a vivir como él me manda. Entonces dice, los que son nacidos de Elohim, pues esos son la esencia de él, por eso son Elohim, no es por otra cosa. Amén. Y claramente sí, el nacido ya, dice, ya no peca. Amén. Ya me quedó claro la diferencia que hay la palabra Elohim a lo que yo tenía antes entendido. Como por ejemplo, a Dios nuestro Padre lo podemos diferenciar como el Shaddai, mientras que Elohim es muy distinto a ese título de Shaddai. Me gustó mucho esa diferencia. Sí, entonces eso es lo importante, mi hermano, que realmente, mira, te voy a invitar para que veas cómo es desde el hebreo, te habla de dos personajes, uno es el Mashiach y otro el Poderoso. Salmo 91, mi hermano. Sí, dos personajes, pero no quiere decir que los dos sean los todopoderosos, ni uno mayor ni otro menor. No, exacto. Ah, okay. Claro. Salmo 91. Una cosa es ser padre y otra es ser hijo. Verso 1. Sí, pero aunque uno sea padre y otro sea hijo, no quiere decir que sea uno el Shaddai mayor y el Shaddai menor. No tiene nada que ver. Ahí al Mesías no se le da el título de Shaddai. Realmente el que se le da el título de Shaddai es al Todopoderoso, al Padre. Al Mesías nunca se le da el título de Shaddai. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te das cuenta que dice que el que habita al abrigo? ¿Qué hace el abrigo, mi hermano? Imagínate al Mashiach vestido con ese abrigo, y dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿para qué vas a abrigar al abrigo del Altísimo? Está hablando en un tiempo presente. El que habita al abrigo del Altísimo, está hablando en tiempo presente, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y ese es el Poderoso en un tiempo en el futuro. El Mesías claramente dice: ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Él es el Altísimo, el Elyón, porque él era el Altísimo, siempre ha estado delante de los hombres para mostrarles que habiten debajo de sus alas, abajo de su abrigo, pero la gente no quiere. Mateo capítulo 23. ¿Sí? Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Amén. Dice: ¿cuántas veces quise? Como diciendo yo. Por eso te dice el Salmo, el que habita en el tiempo presente. Él siempre quiso que estuvieran debajo de su abrigo, pero el pueblo nunca quiso, mandó profetas, sabios, y a ellos los mataban y les asesinaban. Entonces él te dice, el que habita al abrigo del Altísimo, si tú habitas a su abrigo de él, guardando y entendiendo sus mandamientos, vas a morar en el tiempo a futuro, por eso morará bajo la sombra del Todopoderoso. Te imaginas, para que te cubra con su sombra, es un gigante. Es un gigante con gran poder. Okay. Él con su sombra te protegerá. No necesita del abrigo para cubrirte. Te das cuenta en la jerarquía y en el poderío que tiene el otro. porque él es el Shaddai, el Elyon en hebreo es Mashiach, el Shaddai es el Todopoderoso, al único Padre Eterno, al único verdadero Elohim, el cual nos enseña que debemos de andar en sus mandamientos. Entonces, desde la perspectiva del Mashiach, durante miles de años ha enviado a profetas para que se sujeten a sus mandamientos y no se han sujetado a sus mandamientos. Entonces nosotros debemos de comprender que el Padre quiere que nos alleguemos a Él sujetos a sus mandamientos, porque mucho tiempo lo ha querido. Versículo, si te fijas desde atrás de lo que te estaban platicando hace rato, realmente desde los tiempos de Adán, Adán fue muerto y era profeta, pero muchos no saben qué es profeta. Lo único que encuentran en el libro de los Hebreos dice que habla mejor la sangre del Mashiach que la sangre de Abel. ¿Cómo es que la sangre de Abel hablaba? ¿Cómo es que la sangre del Mesías hablaba? Amén. Entonces, ¿cómo podría hablar la sangre de Abel y la sangre del Mashiach? ¿Y cómo es que la sangre del Mashiach hablaba mejor que la de Abel? Entonces, cuando indagamos acerca de lo que trata de decirnos aquí la Escritura, decimos que impresionante, porque nosotros no vemos en el Génesis que quiera decir eso. Pero si nosotros entendemos que es la sangre, el Mesías dijo, el que coma la carne y la sangre del Hijo del Hombre tiene vida eterna, y la única forma de tener vida eterna es sometiéndose y guardando sus mandamientos del Todopoderoso. Entonces dices, qué impresionante que la sangre del Mesías habla mejor que la de Abel. Entonces tienes que saber de qué hablaba Abel, qué es lo que enseñaba Abel, porque él fue muerto igual que el Mesías por algo. El Mesías no fue muerto nada más por ¿cómo se puede decir? Porque sí, por gusto y ganas. Abel tampoco fue asesinado por gusto nada más. Versículo 34 en adelante, mi hermano. Ahí aparece Abel, y por eso Abel también fue asesinado, al igual que el Mesías. Pero nosotros no investigamos por qué Abel fue asesinado. Pensamos que nada más fue una rencilla entre hermanos, y no tiene nada que ver, mi hermano. Léetelo, por favor. Génesis, espérame, ¿qué versículo es? No, espérame, ¿qué versículo Mateo, es? Mateo 23, versículo 34, 35, 36 y 37. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Claramente la Escritura te está diciendo que Abel era profeta y Zacarías era un profeta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, al Mesías. ¿Cuántas veces no libró las pedradas? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa será dejada desierta. Y claramente vemos que la casa quedó desierta en el año 70, y fue quedada desierta por causa de no sujetarse a los mandamientos. Increíblemente vemos que este el John, Mashiach Yehoshua, desde los tiempos antiguos ha enseñado de una forma u otra para que el pueblo se someta a guardarlos, y el pueblo no ha querido. Porque como dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Si mató a Caín Abel, por eso dice allí Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio. Y Caín mató a su hermano, no nada más porque le pareció bien matarlo, había un porqué, que la Escritura ahí en Génesis no te dice cuál fue el punto, pero claramente el Mesías dice que lo mató porque era profeta, y dice, aquí yo os envío escribas y sabios y profetas, y a uno de ellos crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Dice que Saulo recibía 40 azotes menos uno, para que se le volviera a dar la tanda de 40 azotes. Sí. Y tú dices, qué impresionante que el Mesías nos esté narrando todo esto. Y nos dice que esto iban a padecer todos sus siervos cuando anunciaran su palabra. ¿Dónde están sus siervos que están anunciando su palabra? ¿Dónde están esos siervos que predican el evangelio por los lugares? Yo ya no los veo, pero sí los hay, mi hermano. Amén. Y arriesgan su vida para anunciar este evangelio. Capítulo 8, versículo 44 dice así: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Qué es lo que querían cumplir? Dice, el homicida ha sido desde el principio. Caín mató a Abel. Por eso dice, el homicida ha sido desde el principio. ¿Cuál era el deseo que tenían los judíos? Matar al Mashiach. Lo puedes leer en el versículo 59. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Yeshua se encubrió y salió del templo atravesando en medio de ellos y se fue. Dices, qué increíble, qué increíble. No es que no les estaba diciendo mentiras, no les estaba diciendo que lo querían matar, simplemente les estaba testificando lo que iban a hacer con él. Y no nada más aquí, en muchas ocasiones agarraron las piedras. Ahí en Lucas, claramente, cuando le dice esta parte de la profecía se ha cumplido, lo quisieron apedrear, y dice que se tenía que escabullir como el ladrón, se tenía que echar a correr y agacharse para evitar las pedradas. ¿Te imaginas a nuestro maestro tener que padecer eso como un criminal? ¿Cómo pensaba el pueblo judío que andaba bien? ¿Cómo es posible que pensara que estaba bien? Versículo 44, por favor, mi hermano. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y le dijo claramente, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y se los dijo con justicia, porque en el versículo 32 le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué les dice que no sabían la verdad? Porque todo el tiempo se pasaban matando a los profetas, nunca escuchaban a aquellos que traían la verdad. Versículo 33 le responde hasta el 35, porque les estaba diciendo que ellos le querían asesinar, y les dice, por eso están en esclavitud, porque no entienden que la Torá dice no asesinarás, y no se quitaban el pensamiento, y lo primero que querían hacer es matar a todos el que hacía pecado, y no se daban cuenta cuál era el propósito de la enseñanza de la Torá. Versículo 33 en adelante, ahí te va a decir claramente que ellos le querían matar, y te lo comprueba en el versículo 59, que agarraron las piedras hasta quererle matar. Versículo 33, por favor. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Te das cuenta? Amén. Claramente te lo dice el 34. Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y ellos le querían matar, y se los dice en el versículo 37. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Por eso no pudieron permanecer en la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32 al 36, ahorita leímos. Entonces, una persona que no está mirando atentamente la misbá, cuando el mandamiento dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. El pueblo judío siempre ha santificado el día de Shabbat. Lo que no ha hecho es santificarlo, porque no sabe qué santificar. Y cierto es. Tú ves las multitudes de religiones que guardan el Shabbat y te dicen, no, hay que hacer esto, hay que prender velitas, hay que hacer una oración, hay que hacer brinquitos de aquí para allá, hay que entonar cánticos en hebreo, hay que cantar el Shema con mucha solemnidad, hay que hacer esto y hay que hacer aquello. ¿Dónde está escrito que hay que hacer eso? Hermano. Te lo describe la escritura. Perdón. Disculpa, no te escuché. Digo que todo eso es pura religiosidad. Desde esa perspectiva, mi hermano, se entiende que el Mashiach está diciendo claramente, sé que soy simiente de Abraham, pero procuráis matarme, hombre, que os ha hablado la verdad. Versículo 43, perdón. ¿Por qué no reconoces mi lenguaje? Le pregunta. ¿Por qué no reconoces mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Le querían asesinar. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no puede permanecer alguien en la verdad cuando es asesino. Cuando transgrede el Shabbat no lo santifica, cuando no lo tienen como al único Elohim todopoderoso, cuando no consideran acerca de amar a su prójimo como a sí mismos, cuando dice claramente amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero veían que cometían pecado, agarraban las piedras y mataban. Le llevan a la mujer y le dicen, mira, esta mujer la hallamos en adulterio, y la Torah dice que la pedremos hasta la muerte. ¿Qué dices tú? El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Se tuvieron que ir porque estaban peor que esa mujer que la llevaban en el adulterio. Y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya se fueron, no están. Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Entonces el judío no tenía la verdad porque no comprendía acerca de las enseñanzas. Eso lo hace un demonio, eso lo hace un Satanás, porque están, son adversarios del poderoso, porque nunca han comprendido su palabra. Si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían, pero no las hacían porque no lo comprendían. Se consideraban justos y lo primero que hacían era agarrar piedras y matar. Ahora sí también estamos nosotros creyendo que somos justos y somos la peor escoria del mundo, porque pensamos ser mejor que el cristiano, pensamos que somos mejor que el católico, pensamos que somos mejor que el musulmán, porque entendemos más acerca de los mandamientos. Pero lo único que yo sé es que cuando aparece la Torah me enseña todo lo perverso que soy y no me enseña que soy mejor que los demás. Antes la Torah me enseña todas mis debilidades y me enseña toda la porquería que tengo dentro de mí, y es lo único que sé, que soy perverso delante de mi Padre. Por eso Él pide, si me amas, guarda mis mandamientos. Y claramente lo cita una y otra y otra y otra y otra vez, y el pueblo sigue sin entender. Cuando demostremos amar al prójimo, cuando demostremos, como dijo Mashiach, Padre nuestro que estás en los Shamayis, santificado sea tu nombre. Y claramente en la última parte de la oración dice, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lejos estamos de poder percibir semejante cosa. Versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque fue asesino, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él fue el homicida porque mató a su hermano Caín. Y así todos sus descendientes, una generación de víboras, como dice ahí el mismo Mateo 23 cuando habla acerca de Abel. Serpientes, generación de víboras. Y les dice que era una generación de víboras porque desde los tiempos de Caín hasta estos días que el Mashiach estaba ahí, no se le dejaba de dar muerte a los profetas, y eran los mismos enseñadores quien les daba muerte a los profetas. Y está registrado en la profecía, y está registrado por Mashiach, que los que le iban a dar muerte eran los príncipes de la casa de Israel, los sacerdotes y los escribas y todos aquellos líderes religiosos. El Mesías lo profetizó y así fue. Versículo 45. y porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim no oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Elohim. Y ahí está la respuesta de todo ello. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 29, mi hermano. 29. Sí, mi hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en sangre de profetas. ¿Sigo? Sigue. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado de la tierra, de la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Miguel, eso es lo impresionante, Miguel, mi hermano. Muteate, por favor, hay mucho retorno tuyo. Y por eso les dijo serpientes, generación de víboras, porque desde el Bereshit siempre ha habido gente que haga el escarnio, siempre ha habido quien ponga tropiezo, siempre ha habido quien haga esto. Muchos de los que eran discípulos del maestro no libraron este título. Muchos de los discípulos no lo libraron, porque eran semejantes al fariseo y al escriba, sin entender la palabra de Elohim. Por eso Mashiach dijo, el que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. No nada más es cuestión de oír, sino entenderlo y ponerlo por obra, comprender por qué fue que lo dijo. Mateo capítulo 16 te certifica que ahí va a ser asesinado el maestro por los príncipes de Israel, y también a Pedro se le da el título de Satanás. ¿Por qué? Porque no entendía las cosas de Elohim, no entendía su palabra. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Yeshua Masías a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí claramente te dice quién le iba a dar muerte, y también dice que le convenía ir a Jerusalén. ¿A quién le va a convenir si te van a matar? ¿Te convendría a ti que te dijeran, no, pues tú dirías, voy a México porque me conviene, ahí me van a asesinar? ¿Te conviene eso? Le convenía, porque tenía que cumplir todas las cosas que estaban escritas en el libro de la Torah. Desde Moisés hasta Malaquías, él tenía que venir a cumplir todo lo que estaba escrito. Y le dice en el versículo 22, Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y te das cuenta que le dijo, me eres tropiezo. Y fíjate que él era tropiezo, tanto que está registrado en la escritura que Mashiach fue a orar tres ocasiones y le dijo, oren, porque él sabía que me iba a venir su muerte. Y dice que sudaba gotas como de sangre, y fíjate sus palabras del Mashiach: Padre, si es posible que pase esto de mí, porque él no quisiera sufrir lo que iba, sabía que él iba a padecer todo un día, si es posible que pase de mí, pero no se haga conforme a mí, sino conforme a tu voluntad. Y cuando Pedro le dice, Señor, no permitas que esto te acontezca, él hubiera deseado que no hubiera pasado eso en su vida, en su carne. Hermanos, por eso se le ha que estoy un poquito cansado, sí, aquí hermano. Ya son las 12 de la noche y le tengo que dejar. Sí, mi hermano. Sí, acá sí, en España entiendo. Son las 12 de la noche. Nada más por se diga, diga. Ajá. Sí, mi hermano. Sí, nada más considerándote esto que te mencionaba, cualquiera se registra en el título cuando como Satanás, porque es adversario al Padre cuando no se entiende las cosas de Elohim. Cuando se enseña una doctrina diferente, una enseñanza diferente, no puedes estar en la verdad. Por eso es importante indagar todo lo que está escrito acerca de los profetas para poder llegar a esta verdad. Mi hermano, entiendo que tienes que retirarte, que el Poderoso te bendiga y te guarde. Estamos para servirte cuando tú gustes, el día que gustes. Si tú nos dices... Sí, me gustaría que hablases todos los días, hermano, porque me está interesando los estudios que estamos tocando. Sí, mi hermano, cuando tú gustes, mira, si tú te es fácil a una hora, no importa la hora que sea, nada más avísanos y dime, ¿sabes qué? Quiero estudiar en una hora X, no importa que aquí sea de madrugada, no importa que sea de día, tú nada más échanos el grito y nosotros estamos para servirte. A la hora que tú gustes, sea aquí de madrugada o de día, cuando tú tengas el tiempo, échanos el grito. Aquí estamos todo el día, a veces nos vas a encontrar así, desconectados, mira. Me vas a encontrar así como invisible, pero aquí estamos. Nada más échanos un grito, estamos para servirte, mi hermano. Y una cosa que siempre les hemos dicho a nuestros hermanos, te pedimos que nos tengas paciencia, mi hermano. Tenos mucha paciencia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Tenos mucha paciencia. Sí. No se preocupe, hermano, porque me están cayendo bastante bien y estoy viendo que son grandes siervos del Señor. Y estamos para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Así es. Así es, mi hermano. El Eterno le bendiga descansa, mucho. Descansa, mi hermano, que el Poderoso te bendiga y te guarde. Igualmente. ¡Shalom, David! Así sea. Igualmente, Miguel. ¡Shalom para todos! ¡Shalom, David! ¡Shalom, Shalom, David! ¡Volvé! Mañana. ¡Te extrañamos! Sí, mañana estaré con vosotros sobre las 8 de la tarde, hora española.